pero si yo no puedo, no puedo decir algo que no soy. No soy drogadicta, no soy. No, él tampoco es drogadicto. Él no es drogadicto, él nunca ha fumado droga. Y cuando le hagan todos los exámenes que tenga que hacer a los dos, va a salir. Si eso es falso. Pues es alcohólico. No es alcohólico tampoco. No, sí, también toma un ron. No, usted me ha dado la nunca carga, ha tomado ni siquiera para la Navidad, tomamos nada. Yo por eso que te lo digo para allá, porque el mami tampoco va a ir más, porque si imagináis si le dicen que tiene droga. No, nadie tenemos droga, aparte nosotros tenemos la conciencia tranquila que no tenemos nada que... No sé, que... Él es tan machito, ¿por qué no habla con uno? Es que no quiere saber nada con usted también. Ay, después que alguien de famoso, weón. Tampoco es culpa de nada de él, porque todo lo que pasó ahora es culpa de él. Pero si yo soy. Tipo que no tiene nada, es peor que usted, weón. Nosotros no molestamos todo el año, no das cuenta con nada. Aparte. No tiene pantalones, no es hombre. Como mariconcito, si es tan hombre, va a decir, va a decir. Hemos estado haciendo lo... Hemos estado... Lo... No, si los papeles no tienen nada que ver con... Sí, tiene que ver. No, dijo porque que vos no. Porque vos lo pusiste para Dami, pero el nunca... Pues, vos lo pusiste... Si es su papá, el papá es la guagua. Pero no, no está reconocido. No importa, pero eso es por la ley del juzgado de la familia. Su papá sí, tiene que reconocerlo. Sí, sí, con su apellido papá. Y su nombre incluso. Sí, claro. Y apenas para tenga sus papeles lo va a reconocer, sí, porque no lo va a... No lo va a haber votado tampoco, si sí, sí, sí, un hueón que nunca tuvo nada, un hueón que, no sé, que te dio vuelta como él quiso. Lo único que quiere es hacerse de las cosas tuyas y dejarte en la calle. No. Eso es lo único que el hueón quiere. No quiere otra cosa. ¿Qué hizo en 2 años que está contigo? ¿Qué hizo? Destruyó todo. Dice que no venga a hacerse el hombrecito. Porque de hombre no tiene nada.